esa caminada, el barro que pesada, las adiciones, la pobreza, la religión, patrulla policial, se tiran a matar, y entre los tiros se escuchan. Por el pasillo voy, porque en el barro soy, tengo los ojos en la espalda, acostumbrada estoy, ya tienes que correr, si acá no conoces, entra como querés, salís si vos podés. En la Villa Paz, en la Villa Paz, te puede encontrar en la ley de los barrios. En la Villa Paz, he venido caminando, en la Villa Paz, te puede encontrar en la ley de los barrios. Hey. Y seguimos presentando de nuevo en nuestro tercer material, que se titula Sobreviviendo. Y todo con las palmas arriba, dale. Y todo con las palmas arriba. Lo gobernante no ve ni no quiere ver. El apurante no llega ni a fin de mes. La pobre gente que pide para comer. Eso no mira, sos tonto, vos no te ves. Gente que lucha para amarse la casilla. Otro te matan por un par de zapatillas. Te defendes, viene un pocho y te gatilla. Esto nos mira con el barrio. Es necesario tener cuidado. La ley de los barrios. En la Villa Paz. En la Villa Paz. En la Villa Paz, en la Villa Paz, te puede encontrar en la ley de los barrios. En la Villa Paz, en la Villa Paz, te puede encontrar en la ley de los barrios. En la Villa Paz, he venido caminando en la Villa Paz. ¿Qué pasa? Vino un coche de gatillas.